esto es Istocast, esto no es Esparta, pero casi. Y tampoco es, por ejemplo, Norte de África, no es Krasnivor, no es Lisboa, no es Londres. Y aquí, pues nada, hoy vamos a hablar de todas esas ciudades relacionadas, pues ¿con qué? Con españoles. ¿Pero españoles cuándo? En la Segunda Guerra Mundial. Y pero no vamos a hablar precisamente, por ejemplo, de Franco y Hitler encontrándose en Hendaya. Vamos a hablar de otras cosas que la gente en general no conoce. Entre otras cosas, la División Azul, que digamos que es la intervención española más destacada. Pero hay otras muchas más que, bueno, yo diría que más importante incluso, aunque no sea tan conocido. Y para ello tenemos, pues voy a pasar rápidamente a presentar al elenco de colaboradores que van a ilustrarnos sobre esto. Y tenemos aquí a Jesús, que ya es, este es su segundo programa. Jesús es arroba bucaner. Y bueno, Jesús, di algo. Hola, buenas noches a todos. A ver si arrojamos algo de luz sobre la participación de los españoles en la Segunda Guerra Mundial, que es mucho más grande y en algunos casos bastante más importante de lo que la gente se piensa. Uh-huh. Bueno, y también tenemos a Rodrigo, que también ha participado en otro podcast, o sea que ya estamos empezando a tener soldados veteranos. Bueno, no tanto como veteranos, pero... Se intenta ganar experiencia. Vamos a ver si damos una buena contienda hoy. ¿Aspiras a tomar el dominio del mundo? ¿Puedes hacernos alguna declaración en exclusiva? No, todavía no hay comentarios. Pero a Mendy parece el factor que... factor sorpresa es importante. Sí, me está delatando aquí. La verdad es que espero que el sistema caiga solo y entonces yo alzarme con el poder. O sea, me imagino de algún modo subiendo las escaleras del Congreso y diciendo, aquí estoy yo. Beramendi quería participar de tu futuro gobierno. Beramendi, que también lo puedes encontrar en delaguerra.net. ¿Qué opinas, Beramendi? Pues que hay una cola larga para ascender esas escaleras, pero bueno, de ilusión. Vale, menos mal que para ascender a esa escalera, pero bueno, en fin. También tenemos a Hugo, arroba Hugo Acanete, en Twitter y en De la Guerra, también colabora en delaguerra.net. Y para poner un poquito de seriedad a este asunto, por favor, porque hemos empezado hablando aquí de dominar el mundo, de colas largas, en fin, ¿cómo vamos a terminar? Madre mía, ¿qué tal, Hugo? ¿Qué tal? Buenas noches y cierra España, ¿cómo estáis por ahí? Muy bien. Yo la escalera del Parlamento, si no la subo a caballo, no la subo, ¿eh? Como los grandes. Pero no quedamos en el podcast de los tanques, que el caballo ya había pasado de moda. Hay que subir en tanque, joder. Pues no estaría mal, ¿no? Bueno, a ver, bueno, pues nada. Y ya me presento yo. Yo soy Gojix. Me podéis encontrar en Twitter en @Gojix_Salduero y en guaridadegojix.com. Nos podéis seguir en Twitter en @Istocast y también tenemos una página en Facebook. Y para los que no estén metidos en estas redes sociales, pues nada, vamos a facilitar un email y para que nos escriban si les da la gana. Y por favor, si les da la gana, estéis invitados a compartir cualquier comentario o pregunta. El email es istocast.podcast@gmail.com. Istocast con H, por favor, ¿eh? Bueno, pues nada, sin más preámbulo, vamos a pasar ya directamente, porque tenemos mucha chicha, a hablar de estos temas que tenemos entre manos. Vamos a empezar directamente con la sección más... con la participación española más visible, que es la de la División Azul. Hugo, nos ibas a comentar, el deambular de la División Azul y los combates que tienen allí en Rusia. Coméntanos. Sí, vamos a pasar, aunque sea, porque claro, hablar de la División Azul nos podría llevar un montón de tiempo y casi mejor sería parcelarlo y dedicar algún que otro programa a cuestiones concretas. Sin duda. Hoy, como lo que estamos hablando es de españoles en la División Azul, pues un poco lo que quiero traer aquí es como una visión de lo que fue la División y pasar un poquito por encima de algunos aspectos que, sobre los que hay polémica hoy en día y otros aspectos pues sobre más bien bélico, pues uh-huh. para que se tenga una idea de lo que fue la División Azul, tampoco sin muchas pretensiones. Uh-huh. ¿Por qué la División Azul? ¿Qué es la División Azul? ¿Son voluntarios? ¿Fueron mandados por Franco? ¿Por qué los manda para allá? ¿Qué pasó? Vale, a ver, para no entrar mucho en jaleo y en polémica, diremos rápidamente que al acabar la Guerra Civil, debido a la intervención soviética que hubo en España, pues en el bando vencedor había bastantes ganas de meterle caña al comunismo. Si hubiera sido al revés y hubiera ganado el ejército republicano, seguramente hubieran quedado muchas ganas de meterle caña a los nazis. Pero como ganó Franco, pues en este caso pues lo que queda es un pozo de resentimiento contra el comunismo. Si a esto le añadimos la situación geopolítica y geoestratégica de España en aquel momento, uh-huh. en la que Franco está pasándolo realmente mal porque tiene una serie de deudas con sus aliados, con los italianos, también con los alemanes, aunque Franco no es muy de los alemanes, es más de los italianos. Pero bueno, corría el peligro, tenía las divisiones alemanas en los Pirineos y corría el peligro de que o lo obligaran a entrar en la guerra o de una invasión o algo, ¿no? Entonces se produce en ese momento, porque también hay un informe de Carrero Blanco donde se hace un análisis geopolítico y geoestratégico de la situación de España, de todo el suministro de combustible que tenía que llegar por el Atlántico. No nos podíamos llevar mal con los aliados, con lo cual estábamos ahí en una encrucijada terrible a nivel político. En la calle, la germanofilia salía por las alcantarillas, ¿no? O sea, sí. Entonces, en esa dicotomía, Franco de repente ve la luz y sabe por dónde tirar, porque el almirante Canaris, que no era nazi, pero sí era el jefe de la inteligencia alemana en aquel tiempo, le despeja a Franco una de las grandes dudas. Y le dice, no te preocupes porque no va a haber una invasión de España para conquistar Gibraltar, sí. porque se está preparando la invasión de la Unión Soviética. Uh-huh. Cuando Franco escucha eso ya se queda tranquilo y dice, bueno, ya ahora sí que tengo espacio para bailar, ¿no? Sí. Para forjar yo mi posición diplomática en este momento, ¿no? Y entonces lo que hace es que convoca una división de voluntarios para mandar al frente del Este y así por lo menos callar unas primeras bocas. Uh-huh. Y luego también, como iba a ser una división muy, muy combativa, muy agresiva, pues para dar también un mensaje subliminal a los alemanes sobre lo que se podrían encontrar si se le ocurriera pasar los Pirineos, ¿no? Claro. Porque España no tenía tanque y no tenía aviones, pero si este tipo de gente se le echaba al monte, pues se le podría crear a Hitler un problema grande en España. Y podemos decir también que o sea, eran otra cosa, no, pero gente que era veterana ya en la guerra, porque habían pasado 3 años de guerra. Claro, era gente veterana de guerra y además gente muy, muy, muy motivada. Uh-huh. Porque la división estaba compuesta en sus cuadros de tropa, eran mayoritariamente falangistas, sí. mientras que el cuadro de oficiales era del ejército. De ahí Franco fue taxativo. La falange intentó desde el principio liderar esta división, pero Franco se opuso a que los cuadros de oficiales también estuvieran intervenidos por la falange. Javi quería comentar algo. ¿Cuándo? Sí. Sí, no, yo tengo una duda, porque sobre este tema sí he oído que por lo visto también hubo voluntarios que más que combatir al comunismo, su intención era lavar su hoja de servicios para resultar algo menos sospechosos al régimen. Sí, que es cierto, pero no en un primer momento, sino ya cuando fue escaseando la euforia y se fueron presentando oportunidades para aquellas personas que realmente tenían otro tipo de objetivo. Uh-huh. ¿Y qué? Para... Sí. Cuenta, sigue. No, decía que también para hacernos una idea del frente al que se dirigían, uh-huh. he sacado por ahí una estadística que el 87% del total de soldados alemanes muertos en la Segunda Guerra Mundial sí. fueron muertos en el frente del Este. O sea, casi el 90% fueron muertos contra los rusos. Exactamente, y el 89% de los heridos. Bueno, está nada más, ¿no? es tremendo. Madre mía, yo leí una estadística que el 75% del material bélico que tenía la Alemania nazi lo emplearon contra el frente del este. Sí, bueno, eso sí tiene un poco más de lógica porque no hubo otro frente hasta junio del 44 prácticamente, si quitamos Sicilia y el sur de Italia, que empezó un poco en el 43. Bueno, y Hugo, cuéntanos, ¿dónde combatieron? ¿Dónde los dispusieron los alemanes? ¿Cómo los recibieron allí? ¿Con qué estatus? ¿Qué tuvieron que hacer? Pues bueno, si nos anticipamos un poco esa pregunta. Sí. Hay en el campamento de Grafenwöhr, allí cerca de Núremberg, que es donde recibieron la instrucción, la primera instrucción, y donde juran, donde hacen la jura, lo primero que sorprendió a los soldados españoles y que los maravillaba es cuando les entregaron los uniformes y los equipos. Uh-huh. Porque estaban acostumbrados a las cartucheras y a la manta. Sí. Y de repente pues se encuentran con un equipo que tenía hasta cepillo de dientes, ¿no? Que yo creo que había algunos que incluso pensaron que eso era para limpiar las botas, ¿no? Sí. Hay que recordar cómo estaba España entonces. Sí, no, claro. Incluso las instalaciones, todo aquello les sorprendió de una manera impresionante. Uh-huh. Y luego, ya podríamos extendernos mucho, me había buscado por aquí algunas anécdotas, pero dejamos para otro día. Uh-huh. Lo que sí quiero hacer hincapié en el juramento, ya cuando por fin van a partir para el frente y hacen el juramento, si vosotros sabéis que el juramento de la Wehrmacht era un juramento de lealtad hasta la muerte al Führer, a Hitler. Y entonces ese juramento se modifica para el caso de la División Azul. Uh-huh. Y entonces se mantiene el mismo texto, pero se le añade una apostilla al final que sería solo contra el comunismo. O sea, habría una fidelidad a sí. muerte al Führer siempre que fuera contra el comunismo. Uh-huh. Lo digo porque hay algún indeseable por ahí que ha publicado un libro que es, sí. que es blanco y si vale 35 euros, pues ya sabrán nuestros oyentes a quién me refiero, sí. que dice textualmente que en el juramento iban contra el comunismo y contra el judaísmo. Y a partir de ahí construye toda una teoría de genocidio y de que participaron en genocidio y en historias, ¿no? Uh-huh. Entonces eso sí que lo quería dejar un poquito claro. Bueno. Luego también está el hecho también muy muy polémico y muy comentado de que al final la división 250 de la Wehrmacht, que es la división azul, fue una división hipomóvil y que bueno, que en ese sentido pues los alemanes menospreciaron a los españoles. Y nada más lejos de la realidad. Como era una división de infantería, tenía exactamente el mismo equipo que cualquier división de infantería que tuviera en aquel momento el ejército alemán. Y como tal, pues tuvo un suministro de carro y de caballos, porque las divisiones de infantería alemana, aunque parezca mentira, eran hipomóviles. Lo que pasa también es que cuando se organiza la División Azul en Madrid, todos creían que iban a formar parte de una división motorizada. Y entonces en las cajas de reclutas se dio prioridad a mecánicos y conductores. Uh-huh. Claro, cuando llegan a Grafenwöhr y solo tienen mecánicos y conductores y de repente tienen que hacerse cargo de 6.000 caballos, claro. Pues claro, aquello resultó un problema porque no había gente preparada ni conocía lo que eran el cuidado a los animales, el llevar los carros, el forraje, etcétera, ¿no? Y eso sí que fue un problema gordo y tuvieron bastantes problemas en la gran caminata de 1.000 kilómetros andando que se pegaron hasta el frente. Uh-huh. Por cierto, que los caballos eran requisados de la campaña balcánica que acababa de terminar. Ajá. Beramendi quería comentar algo. Sí, vamos a ver, al hilo de lo que comentabas del juramento, los españoles no fueron la única legión extranjera que hizo a esa puntualización en el juramento al Führer. Hubo más, incluso unidades extranjeras de las SS, vamos, no alemanas de las SS, tuvieron una variante específica en la cual se incluía la coletilla de la lucha contra el comunismo de forma específica. Uh-huh. Bueno, curioso. Hugo, ¿y dónde combatieron? ¿En qué campaña se engloba esto? Pues básicamente estuvieron en dos frentes. Uh-huh. Estuvieron en el frente del Volkhov, que es un río que parte desde Novgorod, desde el lago Ilmen, hacia el norte y desemboca en el lago Ladoga, con lo cual estáis viendo pues que sería todo el frente este del sitio de Leningrado. Uh-huh. Y luego estuvieron en el mismo sitio de Leningrado, en las afueras de, a unos 12 kilómetros a las afueras, ocupando todo el frente de Pushkin, que era la antigua ciudad de verano de los zares. Pushkin, Krasny Dvor, Kolpino y alguna parte de la ribera del Ishora, del río Ishora. Luego la Legión Azul y eso estuvieron en otros frentes, pero bueno, eso ya en la Legión ya ni entramos, lo dejamos para otra vez. Uh-huh. Me gustaría también apostillar unos cuantos puntos sobre el trato que tuvo, sí, que tuvieron los divisionarios con la población rusa. Ajá. Porque en absoluto fue igual que la alemana. Y vamos, de hecho hubo bastantes peleas entre soldados españoles y soldados alemanes por el trato, por ser testigos de tratos crueles e inhumanos contra población civil que había, que, bueno, pues eso que veían, ¿no? Y al final acababan siempre en pelea. Sí. Al contrario que los alemanes, los españoles eran, la mentalidad de los españoles era bastante simple y yo diría que hasta bastante decimonónica. Uh-huh. Si cambiamos Dios, patria y rey por Dios, patria y Franco, pues no nos equivocaríamos mucho. Entonces prácticamente los españoles fueron a luchar contra el comunismo, sí, y contra los comunistas, no contra los rusos. De hecho, nada más llegar a Novgorod, lo primero que hacen en el Kremlin de Novgorod es habilitar la catedral que llevaba décadas destinada a almacén. Uh-huh. Y inmediatamente buscan a los popes ortodoxos y se empiezan a llevar a cabo oficios religiosos, liturgias, y empiezan a invitar a la población civil para que regularmente vuelva a acudir otra vez a los templos y a oficios religiosos. Sí. Luego hay también una anécdota muy bonita que cuenta el capitán Pardo en su libro de memoria, que es que para su compañía trabajaba una familia de carpinteros en Novgorod. Uh-huh. Y cuando tuvieron que partir para el frente de Leningrado, esta familia prefirió acompañar a la compañía española antes que quedarse en zona alemana. Y cuando llegó la hora de la repatriación a España, el hijo mayor de esta familia lo lograron escabullir en el tren entre los soldados españoles y acabó en Bilbao e incluso llegó a acabar la carrera de perito industrial en los años 40 y luego pudo ya repatriar a la familia y todo. O sea que realmente había una preocupación, ¿no? También hay pruebas de esa buena relación, pues siempre han sido muy cordiales las visitas de divisionarios a Rusia desde que cayó el comunismo, y las zonas que visitan del frente, pues los más viejos del lugar siempre los reciben calurosamente, pues se acuerdan de ellos y se recuerda con bastante cariño. O sea que y no, otro detalle, no se comportan, sí, para nada mal, y eso se lo reconoce la propia población. Entonces y ahora. Sí, exactamente. Uh-huh. Cuenta, Hugo. Incluso hay otro indicio de esto que estoy contando, y es que si leéis Embajador en el Infierno, del Capitán Palacio, uh-huh, él cuenta cómo en numerosísimas ocasiones intentaron formarle a él y a sus oficiales consejos de guerra, y nunca, aunque los procedimientos y los procesos judiciales estaban bastante manipulados, nunca llegaron a encontrar testigos que pudieran contar algún tipo de maltrato, genocidio o crimen que hubieran cometido tropas españolas contra la población civil, con lo cual, uh-huh, nunca pudieron condenarlo ni a muerte, ni a cadena perpetua, ni a nada. Con la población alemana, ¿no? Porque los alemanes sí que efectivamente tenían construida toda una teoría, toda una organización. Sí. Si para los españoles los malos eran los comunistas y la población civil rusa era, pues no era mala, simplemente pues lo que había era que volver a las costumbres anteriores y al cristianismo y tal, para los alemanes eran eslavos y los eslavos eran lo que eran y eran ganados. Sí, yo una vez leí que varios ejércitos rusos llegaron incluso a rendirse frente a tropas alemanas, y simplemente por el hecho de que los liquidaron allí mismo, pues Hitler perdió un gran apoyo. Una gran parte de la población rusa estaba en contra de Stalin y hubiera colaborado. Al principio, sin duda. Sí, de hecho eso se cuenta muy bien en la memoria del campesino, pero eso lo traeremos otro día. Sí, y bueno, y hay otro caso. Hay otra que me estoy acordando ahora mismo, cuando los rusos, porque claro, Novgorod está en el frente prácticamente, la artillería soviética llegaba a Novgorod. Entonces, cuando los soviéticos se enteran de que la catedral está otra vez en uso, empiezan a hacer prácticas de tiro con los cañones de 150 milímetros hasta que derriban la catedral. Y al derribar la catedral, una cruz grandísima que había en la cúpula principal, la recuperan los españoles y estuvo en la Academia de Carros de Valladolid hasta el año 90 y algo, en que un oficial ruso de visita de cortesía o no sé qué la vio, y entonces el ejército español se la devolvió para que fuera puesta otra vez en lo alto de la cúpula de Nóvgorod. Y cuéntanos, Hugo, ¿cómo combatían los... bueno, ya casi lo podemos analizar, la batalla más importante donde realmente destacaron, y cómo los calificaban a la hora de combatir a...? Sí, los españoles, claro, es que no estamos hablando de... Estamos hablando de gente que iba muy motivada para combatir, y realmente los españoles en combate eran absolutamente temerarios, estos de la División Azul. Y tanto en opinión de rusos como de alemanes. Hay un montonazo de anécdotas que tengo por ahí señaladas en los libros, con papelitos y con cosas, que la demuestran y que la iremos contando en otros programas. Es especialmente famosa la gesta de la compañía de esquiadores del lago Ilmen, donde literalmente llovieron cruces de hierro por aquella acción. La contaremos otro día. Simplemente decir que esa compañía de esquiadores no existía, sino que, como había que cruzar un lago helado, pues rápidamente dijeron que cada compañía aportara una serie de hombres, y allí mismo le dieron los esquíes y la mochila y el equipo y salieron andando, ¿no? Pero bueno, será una cosa interesante para contar en próximos programas. Tenemos el caso de Posad, que es una aldea que se queda aislada entre dos divisiones soviéticas y defendida por un batallón, y no hay manera de tomar ese batallón a 40 grados bajo cero. Y solamente pueden entrar dentro de Posad cuando los españoles se retiran, o sea, cuando llega la orden de retirada. Fue un caso bastante, bastante sangriento. Luego también he recuperado por aquí alguna frase, como la de Hitler. Una frase, tiene varias, pero he recuperado esta. Hitler en una ocasión dijo que los españoles no han cedido una pulgada de terreno. Es difícil imaginar seres más imprudentes. Raramente se ponen a cubierto, parecen llevar la muerte reflejada en la cara. Se ve muy bien que nuestros hombres se sienten muy felices cuando tienen a los españoles como vecinos en su sector. Eso dijo Hitler de la gente de la división. Luego, en rigurosa primicia, primicia para Istokai, esto parece ya aquí, pues voy a contar una anécdota que es... en primicia, porque es una anécdota que le cuentan a Javier Rivelle, nuestro compañero Javier Rivelle de Nobilis y de Ediciones Platea, en una exposición de militaria que hubo hace un par de meses en Torremolinos. Y resulta que llevaron por allí, porque vive en la costa, a un nonagenario alemán que había sido veterano de Stalingrado. Sí. Y entonces, pues nada, allí había una MG-42 y estuvo el hombre montándola y desmontándola con una habilidad pasmosa. Resulta que era mensajero de estos que iban en Sidecar. Ah, sí. Nos imaginamos a Indiana Jones y el Sidecar ese, sí. Sí, sí. Pues era mensajero entre unidades, ¿no? De los que iban con moto en Sidecar. Bueno, este hombre había estado en Stalingrado y entonces le preguntaron, allí alguno le preguntó que qué le parecían los españoles de la División Azul, que si había llegado a conocerlos. Y dijo que sí, que durante un tiempo había estado en el frente de Leningrado y que había llegado a conocerlos, pero el hombre hablaba así como diciendo, no, pero esa gente está loca, con esa gente no se podía convivir, con esa gente no se podía tratar porque estaban locos. Y estos se dedicaban por las noches y se dedicaban a ir a las líneas rusas y cortarle orejas a los rusos, y hacían competiciones a ver quién cortaba más orejas, y se estaban locos. Claro, yo cuando me contó esto Rivelle, pues lo primero que pensé es, esto debe ser genético, porque no me digáis que eso no es una encamisada. Sí, es la encamisada. Exactamente lo mismo. Lo estaba pensando yo ahora mismo, igualito. Una encamisada, pero en toda regla. Sí, sí. Claro, porque era siempre por el hecho de hacer daño en el campamento de enemigos. Claro, es que eso hunde la moral, ¿no? Porque si está está de 10 grados y encima te están fastidiando, ¿no? No puedes ya ni dormir tranquilo. Uh-huh. ¿Y dónde realmente hubo una batalla, le podemos decir así, no sé, donde realmente esta gente destacó sobremanera? Lo pagaron sí. con sangre, pero realmente se sí, salieron. Sí. De hecho, un poco antes de la batalla, esto es otro hecho poco conocido, la División Azul es catalogada en el catálogo de unidades de la Wehrmacht como División de Asalto, lo que quiere decir que a partir de ahí sus soldados ya no son soldados de infantería, sino que son granaderos, y sería una división de élite. Uh-huh. Lo que a la batalla que tú te referías, que tiene lugar el día 10 de febrero de 1943, es decir, 10 días después de que se acabara el infierno de Stalingrado, tengámoslo presente. Todo el mundo ha oído hablar de la batalla de Krasnivor, porque fue la batalla. Krasnivor es una población que había en la zona de Colpino, en los arrabales de Leningrado, donde estaba el frente, de parte del frente de la división, y es la mayor batalla que tiene la División Azul en su periodo de estancia en el frente ruso. Pero lo que la gente no sabe es que esa batalla sirvió para frustrar una gran operación, o una operación a gran escala soviética, del tipo de la de Stalingrado, que se llamó la Operación Estrella Polar. Si os fijáis, también tiene nombre de un fenómeno celeste. Pues pensando en aceptar un movimiento parecido, o crear un Stalingrado parecido en el norte, sí. y darle un golpe de muerte al grupo de ejércitos norte, conciben la Operación Estrella Polar, que era atacar desde tres direcciones, desde el propio Leningrado y desde el sur del lago Ladoga, para embolsar al 18 ejército alemán, que es el que está sitiando Leningrado y del que forma parte la División Azul. Uh-huh. Entonces, ya tenemos el día 10 de febrero del 43 a 20 grados bajo cero, tenemos a 40.000 soldados soviéticos pertenecientes a cuatro divisiones de la Guardia, es decir, a cuatro divisiones de élite, sí. y a 90 carros formados con dos brigadas de tanques, que sí. se lanzan al ataque. Esta era una de las tres puntas de ataque de la de Estrella Polar. Se lanzan al ataque, ¿por dónde? Pues justo por donde los rusos habían tenido éxito la otra vez, es decir, por el frente, por la parte del frente alemán que está guarnecido por tropas extranjeras, porque entienden que ese es el sitio débil. Entonces, toda la flecha, toda la punta de ataque desde el frente de Leningrado lo concentran en el frente de la División Azul. Sí. Que en ese momento estaba en un frente de trinchera, atrincherado, pues habría pues como unos 6.000 soldados españoles allí atrincherados. Tienen que soportar una preparación artillera de 1.000 piezas de artillería durante 3 horas. Uh-huh. Es decir, cuando acaba la preparación artillera, la nieve, recordemos que estaban a 20 grados bajo cero, la nieve se había fundido. No quedaba nieve en el campo de batalla. Sí. Todas las posiciones defensivas españolas estaban absolutamente destrozadas. Lógico. O sea, 1.000 piezas de artillería disparando 3 horas, ¿qué queda ahí? No queda nada. Pues contra eso se lanzan a la carga los 40.000 soldados soviéticos con los 90 carros. Los españoles, recordemos que no tenían carros de combate ni tampoco tenían apoyo aéreo directo, sino que tenían que solicitar a la Luftwaffe porque la escuadrilla azul estaba luchando en otro sitio. Pues después de que la preparación artillera hubiera destrozado absolutamente las posiciones españolas, los supervivientes que quedaron, lejos de retirarse, se quedan allí a luchar y luchan hasta la muerte. O sea, no se retiran nunca. De hecho, el sargento Salamanca, uno de los que quedaron después en el Gulag y que volvió en el año 54, cuenta que estaba sirviendo una ametralladora, ya ciego, se había quedado ciego por una explosión, y de repente le dijeron sus soldados que ya no quedaba munición, y entonces les dijo que tiraran bolas de nieve. Ya la locura total, porque debió ser unos momentos de locura total. Sí, sí, sí. De hecho, al final de la jornada, ya otro día entramos en Krasnivor y la vemos más completa. Al final de la jornada hubo 10.000 muertos por parte de los rusos. Los carros fueron rechazados y la división al final solo había cedido un par de kilómetros en todo el frente. Con lo cual dan al traste con la gran ofensiva soviética al no ser capaces los rusos de romper las líneas españolas. Los españoles tienen un total de 3.000 bajas, de los que alrededor de 1.300 así son muertos. Y hay una anécdota muy curiosa, que uno de los soldados prisioneros, claro, llegan a copar algunas posiciones y así prisioneros. Uh-huh. Y entonces en la retaguardia, en Colpino, los empiezan a interrogar republicanos españoles que estaban allí en Rusia. Entonces, los mandos rusos llegan a pensar que en Krasnivor los alemanes habían empezado a utilizar algún tipo de arma nueva, porque no era posible que hubieran tenido tantas bajas. Y entonces dice, entre comillas, como diciéndole el republicano español comunista al soldado español falangista, diciéndole, entre comillas, dice el coronel que le habéis causado más de 10.000 bajas, y eso es imposible con ametralladora y mausers corrientes. Uh-huh. O sea, que no se lo creían, ¿no? Que hubieran llegado a ese grado de fanatismo y de resistencia. Sí, sí. Con lo cual también nos acordamos un poco de Castelnuovo, ¿no? Que tratamos, sí, en el podcast número 2. Sí, sí, sí. Y ya está, yo con esto ha sido un poco hablar de todos los aspectos de la división, y yo creo que con esto ya nos llevamos una idea un poco clara de lo que fue aquello. En otros programas ya nos centraremos más en aspectos más detallados. Uh-huh. Pues también íbamos a hablar, bueno, es que hay mucho de lo que hablar, porque es que no es solamente la división azul, por ejemplo, del otro bando, que pues se exiliaron en Francia y combatieron en la legión extranjera. Beramendi, tú nos ibas a contar sobre ello. Sí, vamos a ver, yo por mi parte vamos a ver si vamos a un sitio un poco más calentito. Sí. Pero en fin, empecemos por el principio. El principio pues es un poco 2 años antes de lo que es la invasión de Rusia. Cuando digamos que según los ejércitos de Franco van conquistando diferentes parcelas del territorio español, pues País Vasco, la costa Cantábrica y sobre todo el Alto Aragón y luego Cataluña, pues hay una serie de combatientes republicanos, combatientes y familias que van huyendo a Francia. Y la verdad es que bueno, la acogida inicial no es demasiado buena, no es la que se esperan. También es cierto que son una cantidad de gente muy importante, son mucha gente, son gente que viene de la guerra, además muchos de ellos son, o se teme, que o se sospecha que son comunistas, que venían a ser un poco ya como el, a pesar de que Francia tenía un gobierno en el que intervenía el Partido Comunista en ese momento, pero son un poco como el coco, ¿no? Entonces, bueno, pues se les interna una serie de campos de refugiados, según los franceses, de concentración, según los españoles, bajo control militar, para ir, digamos, bueno, pues teniéndolos controlados, irlos integrando poco a poco en lo que es la población. Efectivamente, bueno, pues poco a poco irán saliendo de esos campos y van a dedicarse a pues a muchas actividades. Algunos se internarán en campos de trabajo, es decir, otros intentarán buscarse la vida por su cuenta, y otros, probablemente de los más combativos, pues acabarán entrando en la legión extranjera francesa. Da para programa, esto es el leitmotiv, va a ser el leitmotiv de hoy, da casi para un programa ya sola. Es un cuerpo militar bastante especial. Es un cuerpo militar bastante especial porque, digamos que acepta gente de todo tipo, incluso gente con delitos y perseguida, pues encuentran allí asilo y firman por un tiempo, el básico son 5 años, y después salen de allí con la ciudadanía francesa. Va transcurriendo el tiempo hasta que efectivamente en septiembre de 1939 empieza la guerra. Uh-huh. Son 9 meses de guerra falsa y la verdad y 6 semanas de derrota. ¿Qué es lo que pasa con estos republicanos? Pues apenas hay legión extranjera que llega a combatir en el frente del norte. Desde allí, que ya van republicanos españoles, pues la unidad va a seguir un camino bastante complicado. Se calcula, es difícil calcular qué porcentaje de españoles había en esa unidad. Se calcula que la media brigada, compuesta de 2 batallones de unos 600 hombres cada uno, pues podría tener un 5, un 6% de soldados españoles. Uh-huh. Aparte de eso, había españoles republicanos. También es curioso porque había españoles antirrepublicanos que habían abandonado el país pues en 1935, 1936, y que habían acabado en la legión extranjera francesa. Uh-huh. Había gente, también se integró allí gente que venía de las brigadas internacionales, alemanes antinazis, italianos, rusos. De hecho, uno de los comandantes más emblemáticos de la media brigada se llamaba Milak Bari y era de origen ruso. Entonces, bueno, pues esta unidad es una mezcla de naciones y se va a encontrar un poco como fuerza de choque. ¿Fuerza de choque por qué? Porque, hombre, es un poco como comentaba Hugo antes de los primeros soldados de la División Azul. Son gente motivada, son gente que quiere combatir y además son gente con experiencia de combate. La mayoría, en el caso de los españoles, pues llevan 3 años de guerra a cuestas. El caso es que, bueno, como decía que íbamos a ir a un sitio más cálido, paso a ello. Esta unidad, esta 13ª media brigada, una vez que se toma Narvik y que Francia es derrotada, vuelve a Inglaterra y allí se produce una escisión. Digamos que los soldados eligen entre quedarse con la Francia libre o ser devueltos a su país que ha firmado el armisticio. Sí. La gran mayoría se quedan con la Francia libre y entonces ya empieza un viaje alrededor de África, un viaje larguísimo. Es decir, la unidad va a combatir en Dakar, va a combatir en el África Ecuatorial Francesa, va a ser llevada a combatir en Etiopía contra los italianos, va a combatir en Siria contra los franceses de Vichy, y finalmente digamos que su momento álgido es la resistencia que protagoniza en Bir Hakeim cuando Rommel lanza la ofensiva a Gazala. En Bir Hakeim lo que hay es una brigada, no es la media brigada, la de como tercera media brigada, sino una brigada completa. Además es una brigada muy interesante, un exponente muy interesante de lo que era la Francia gaullista, porque de verdad que en ese momento hay de todo en esa brigada. Hay un batallón de senegaleses, está el batallón del Pacífico, hay una batería británica, una batería antiaérea británica, hay fusileros de marina, hay infantes de marina, en fin, hay un poco de todo. Y ahí es donde se establece. ¿Sí? Que muy heterogéneo. Totalmente. Y bueno, pues esta unidad se establece en el extremo sur del frente británico, y allí pues están esperando que se produzca la ofensiva de Rommel. ¿Cuál va a ser su protagonismo? Pues su protagonismo es importantísimo porque la resistencia que van a sostener contra las tropas italo-alemanas va a ser una de las causas de que la ofensiva Gazala esté a punto de fracasar. Es decir, la resistencia que se organiza desde estas posiciones los llamaron boxes, o sea, cajas, en inglés box, se supone que eran posiciones atrincheradas pero que no debían de limitarse a una defensa pasiva. Sí. Desde estas posiciones salían una serie de columnas que se dedicaban constantemente a hostigar al enemigo. En el tipo de guerra que era el desierto, y con los efectivos que tenían tanto alemanes como británicos, este tipo de hostigamiento era extraordinariamente importante porque era imposible que cada convoy de suministro estuviera escoltado por una fuerza suficiente como para repeler cualquier tipo de ataque. Entonces, con lo que nos encontramos es que estas unidades, en concreto es el segundo batallón de la 13ª brigada, media brigada, el encargado de lanzar estos ataques, pues van a interrumpir, van a desviar, van a hacer que las líneas de suministro de Rommel por el extremo sur, es decir, por el desierto profundo, se retrasen, tengan que recorrer caminos larguísimos, tarden mucho en llegar. Y Rommel en más de una ocasión, estando adosado a la línea Gazala, es decir, ya detrás de la posición en teoría defensiva británica y enfrentándose a las unidades de carros británicos, pues se va a encontrar en apuros muy graves. En apuros muy graves que solo conseguirá resolver eliminando una brigada británica y abriendo un pasillo a través de los campos de minas para establecer un contacto logístico directo con sus propias líneas. Sí. Entonces, bueno, fue una resistencia heroica. Bueno, para la Francia libre fue el momento álgido, a pesar de que, de hecho, en muchas ocasiones esta batalla fue definida como la primera victoria de la Francia libre. No fue la primera victoria de los franceses en esta guerra, pero sí es cierto que, bueno, pues en aquel momento, para las fuerzas de De Gaulle, fue un acontecimiento extraordinariamente importante, sobre todo teniendo en cuenta que venían de Siria de combatir contra otros franceses. Posteriormente, la unidad desaparece un poco en el olvido, porque, bueno, participa en la batalla del Alamein, en el extremo sur otra vez, lanzando ataques, y digamos que, bueno, pues avanza con el octavo ejército, y tiene alguna participación escasa en la campaña de Túnez, y a partir de ahí son devueltos a Libia. Hay un problema, digamos que hay un problema muy importante entre los dos ejércitos franceses que había en ese momento. Es decir, con la entrada de los americanos en África del Norte, los dos ejércitos franceses que hay son el de Vichy, que se ha pasado a los aliados, y el de De Gaulle, que lleva 2 a 3 años combatiendo con ellos. Y no se llevan demasiado bien. No, de hecho combatieron entre ellos, ¿no? combatieron entre ellos. En Siria combatieron entre ellos, en Dakar también. Son los dos, digamos, combates importantes entre franceses que se dan. Luego lo que pasa es que una de las causas principales de queja del ejército de África es que las tropas de De Gaulle le roban a sus soldados. Es decir, digamos que De Gaulle ni corto ni perezoso, y Leclerc mandará agentes de recluta a las unidades regulares del ejército francés que ya están combatiendo con los aliados para que se vengan con él. Pero bueno, esa es otra historia, sí, que merece ser contada en otra ocasión. Realmente, bueno, pues la unidad se va a integrar en la primera división francesa libre, va a combatir en Italia y a partir de ahí desembarca en el sur de Francia. Pero ya más perdida, digamos, en los anales. Cuando va a volver a hacerse, digamos, a primera plana es en Dien Bien Phu, pero ya se nos va de, en la, digamos, en la derrota de Dien Bien Phu, pero ya se nos va de presupuesto, creo. Sí, se nos va de... Se nos va bastante largo, ya nos metemos casi en la guerra de Vietnam. Bueno, pues nada, vamos a hablar de una cosa diferente. Ya no es tanto el combate, sino un hecho bastante luctuoso que ocurre pues ahí cerquita de Vietnam. Ocurre en las Islas Filipinas. Y Rodrigo nos iba a contar qué es lo que pasó ahí en Manila. ¿Qué es lo que pasó, Rodrigo? Bueno, pues primero una breve introducción. Pues para que no lo sepa, Filipinas fue colonia española desde 1521 hasta 1898, que es cuando se pierde con la Guerra de Cuba y la Guerra de Independencia Filipina, y a partir de ahí pues pasa bajo el dominio estadounidense, ¿vale? Entonces resulta que ahí estaba al mando el general MacArthur, ¿vale? Y llegado el inicio de las hostilidades entre japoneses y estadounidenses, pues tiene que retirarse a Melbourne. Entonces, MacArthur tenía una gran implicación personal con las islas, porque había estado ahí ayudando a montar el ejército filipino, y aparte había ayudado a su padre cuando era gobernador militar de las islas y demás. Entonces, cuando se retiró, dijo aquello de volveré. Sí. Y entonces, pues... cuando empiezan los estadounidenses a retomar posiciones y avanzar hacia Japón, pues MacArthur lucha por llevar a cabo su venganza, digamos, personal contra el imperio japonés y retomar las Filipinas. Sí. Y en medio de esas hostilidades, en previsión del comienzo de esas hostilidades, el gobierno japonés pues llama a un hombre que era Tomoyuki Yamashita, que era un héroe de Malasia. Sí. De la campaña malasia de la campaña malaya del primero del inicio de la guerra. Sí. Y le dice que defienda las islas. Entonces este hombre es nombrado, pues eso, 10 días antes de llegar a las islas, 10 días antes del inicio de las hostilidades. Y bueno, imaginaréis que mucho tiempo no tuvo para preparar nada. Sí. El caso es que según empiezan las hostilidades, él toma la decisión de que lo que mejor puede hacer es dilatar el enfrentamiento lo más posible. Sí. Para causar el mayor daño y el mayor número de bajas a los americanos. Sí. ¿Vale? Y en esa tesitura él decide abandonar Manila a los americanos, ¿no? Sí. Entonces él era general del ejército y decide refugiarse en la zona norte de Luzón y hacerse fuerte allí y alargar, como digo, la guerra. Pero en Manila se quedan muchas tropas de la marina. Sí. Y soldados japoneses que consideran aquello pues una traición, ¿vale? Hay un poco que conocer el carácter japonés y cómo funcionaba tanto el ejército como el gobierno japonés de aquella época para darse cuenta de que muchas veces los generales no tenían auténtico control de sus tropas y como se va a ver aquí, pues en este caso, en el caso de Manila, pues es llevado al extremo. Hasta el punto de que cuando los americanos empiezan a entrar a la ciudad, los japoneses han atrincherado en varios barrios, sobre todo los más poblados. Sí. Y empiezan a masacrar a la población civil. Pues, toda serie de atrocidades, desde violaciones, que yo diría que fue lo más suave que hicieron, hasta encerrar a la gente en habitaciones y tirar una granada adentro. Sí. Y ya rematándolo con los últimos movimientos que hicieron los marinos aquellos, que fue reunir a 3.000 rehenes y antes de que pudieran hacer nada los americanos, consiguieron ajusticiar a mí. muchos, o sea, muchos, muchos, hubo momentos incluso en los que se tomó a la población civil como el enemigo. Hablamos de una auténtica locura. Rodrigo, y tal. Muchos de esos eran españoles. Sí, como digo, fue una colonia española y entonces había una... No tanto españoles, algunos de ellos lo serían sin duda, pero hubo una población de origen español que fue masacrada. Aparte del asalto a consulados españoles, a instituciones españolas, que casi provoca la entrada en guerra de España contra Japón. O sea, Franco rompió relaciones el 12 de abril de 1945... Cuando se tuvo noticia de que se había realizado esa serie de asaltos, esa serie de masacres. Sí, también aprovechando, en esa situación ya creo que Japón estaba cuesta abajo, pero aprovechando la situación, pues... Sí, pero bueno, yo me imagino que tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Para un país como España declarar la guerra a Japón vendría a ser algo así como hacer una de Rodzeyevsky, ¿no? Venirse del otro lado del mundo para yo qué sé, a ver si haces algo. ¿Hugo quería decir algo? Sí, no, yo no sé si sabéis que a raíz de la masacre de españoles en Manila se consideró seriamente la organización de otra división azul para mandarla al Pacífico. Yo, con respecto a lo que ha dicho Rodrigo, yo creo que sí le hubiera venido muy bien a Franco en estos últimos meses de la guerra declarar la guerra a Japón. Y mandar incluso allí algunas tropas, porque al final hubieran sido los americanos los que se hubieran hecho cargo de esas tropas en caso de que hubieran dejado a España entrar en la guerra, y a lo mejor eso hubiera servido para hacer un italiano, es decir, acabar ganando la guerra, ¿no? Y a lo mejor no hubiéramos evitado esos años de aislamiento internacional, etcétera. Pero a Mendy también quería añadir algo. Yo la verdad es que me encantaría haberme imaginado la cara de sorpresa de Roosevelt cuando, tras haber mandado una división con los alemanes a combatir en Rusia, le hubieran ofrecido otra a él para combatir contra los japoneses. O sea, hubiera sido una situación totalmente delirante. Pues, sí, delirante, pero bueno, y si son buenos combatientes, pues vendemos nuestros mercenarios. No sé, tampoco está mal pensado. Aparte del hecho de que abril de 1945, esas cuatro meses del final de la guerra, o sea, realmente era un brindis al sol. Sí, total. Era imposible que esa unidad llegara a tiempo, se organizara, se aclimatara, aprendieran el mínimo inglés para poder entender las órdenes y entrar en combate. O sea, sí, pero Javier, yo creo que aquí la principal cuestión es más bien diplomática. Sí. Es el gesto de cambiar de bando, el gesto de declarar la guerra a Japón y al menos, si no en el teatro europeo, si en el Pacífico, estar entre el bando vencedor, aunque solo sea de palabra y de boquilla. Pero, por ejemplo, si tenemos en cuenta los italianos que cambiaron de bando en el 43, las dificultades que tuvieron para poder meter algunas unidades de la Nueva Italia en el bando aliado, yo creo que no nos lo hubieran aceptado. O sea, directamente los americanos nos hubieran dicho que lo sentían mucho, que éramos muy amables, pero que en casita estábamos mejor. Rodrigo, ¿querías añadir algo más? Sí, bueno, pues que por estos crímenes de guerra, indudables y tal, pues fue condenado Yamashita a muerte, a morir ahorcado, cuando él en realidad no tenía, pues digamos, culpa. Mucho que ver, o más bien nada que ver, porque ya no tenía el mando de esas tropas. Él había mandado retirar y si ellos se quisieron quedar y liarla como la liaron, pues ya es cosa de cada uno. Es que el ejército japonés estaba muy fanatizado en aquel tiempo y no era nada raro que un mando intermedio decidiese que el general de turno era un traidor a la patria y al emperador y tomara las decisiones que le diera la gana. Y como cada soldado pues respondía a lo que él entendía como el honor y todo eso, ese honor era muy manipulable. Sí, ahí había un cierto caos y un cierto miedo por parte de los mandos. De hecho, el caso de Yamashita es un poco llamativo porque él había estado en contra de la ocupación japonesa de China, lo que vendría a ser un poco como si en la España preguerra civil hubieran llegado y hubiera dicho un español que había que largarse, un militar español que había que largarse a Marruecos, ¿no? Un poco raro. Entonces Yamashita lo que quería era eso, desocupar China y volver a acercarse a Gran Bretaña y Estados Unidos, que habían sido, digamos, los aliados tradicionales de Japón. Entonces, pues esa posición suya no era muy bien vista en el ejército japonés y después de la victoria de Malasia, y pese a ser un héroe de guerra, lo habían dejado en Manchuria y lo enviaron pues para esto, para bailar con la más fea. A 10 días del inicio de las hostilidades, pues mandar a un general a ver qué es lo que puede hacer. Casi que lo mandaban un poco a morir o a ser defenestrado, sí, como finalmente ocurrió. Bueno, pues nada, vamos a hablar ahora pues de un espía, Juanito Pujol, como le llaman algunos, también conocido como Garbo, y fue un espía que, si no fue... tuvo un papel crucial en la Segunda Guerra Mundial, uno de los más importantes, sí que por lo menos fue protagonista de uno de los hechos más importantes, que fue el desembarco de Normandía. Nos preguntaba Pepe Castellano, arroba Castellano Carde, en Twitter, ¿qué sabemos de Juanito Pujol, de Garbo? Yo, por lo que he estado mirando de Garbo y lo que sé yo, que ahora me corregirán o añadirán, es que el tío había vivido en Barcelona toda la represión de la Guerra Civil, también la aparición pues del Ejército Nacional, y bueno, oyendo todo eso, pues quería colaborar con Inglaterra. Realmente el tío odiaba el comunismo, odiaba el fascismo, y quiso colaborar con Inglaterra ofreciendo sus servicios como espía. Ellos lo rechazaron, a través de su mujer se ofreció a Inglaterra, después se ofreció a Alemania, en Alemania lo aceptaron, y cuando lo aceptaron ya Inglaterra dijo, ok, vas a ser nuestro agente doble, ahora sí te aceptamos, y el tío se hizo pasar por espía en Londres y estaba en realidad en Lisboa, entregando facturas de que se movía por toda Inglaterra, todo falso, enviando información que le pasaban los mandos ingleses para engañar a los alemanes, incluso pasando esa información y matasellando con el tiempo justo y haciendo entender que ha sido un error de correos y por eso llegaba la información tarde sobre las operaciones que hacían los aliados. Es decir, mitad mentira, medias verdades para no perjudicar mucho a los aliados. Y ya la más gorda que hizo, bueno, lo llegaron a tener como espía de primera categoría, tanto unos como otros, y tanto se fiaba del Hitler que llegó a creer la información que llegaba de Garbo, precisamente de que el desembarco iba a ser por el paso de Calais y no ahí en las playas de Normandía. Claro, cuando empiezan a llegar las primeras unidades a Normandía, el otro estaba convencido de que iba a ser por el paso de Calais. Finalmente, ya fue demasiado tarde y no pudo hacer frente al desembarco. ¿Queríais añadir algo sobre todo esto? Sí, yo a mí me gustaría añadir un detalle. En lo último que has contado, cuando ya el desembarco de Normandía era patente que era una operación a gran escala, Garbo se juega su última carta, que es radiar a Alemania que aunque los alemanes tuvieran la percepción de que estaba haciendo una operación a gran escala, en realidad era un señuelo y que la verdadera operación seguiría yendo por Calais con el ejército de goma que le habían hecho a Patton en el sureste de Inglaterra. Y los alemanes se tragan todavía este último mensaje y dejan las divisiones Panzer que tenían alrededor de Calais allí en espera de que se produjera ese ataque. Y en esas horas que pasaron o en esos días lograron los aliados consolidar las playas y a partir de ahí pues claro ya la historia fue diferente. Pues mira, fíjate, después se juega su última carta, pero después de la guerra Juanito, vamos a llamarle Juanito Garbo, llegó el tío y llegó a temer por su vida, por lo que había hecho. Claro, imagínate, le guardaban rencor, es que fue un momento decisivo y yo creo que no se fiaba de nadie y huyó directamente a Venezuela y estuvo viviendo allí toda su vida hasta el fin de sus días, y ahí murió, en Caracas. Qué casualidad, todo el mundo va a Venezuela a huir, ¿no? Y nada, y su mujer murió un par de años después, ya en Madrid. Creo que se llamaba Araceli. Y nada, ella es tan importante como el propio Juanito, porque fue la que le dio los contactos para convertirse en espía y le ayudó. En fin, y también tenemos el caso de... No sé si Hugo querías decir algo más. Sí, no, yo es que había leído por ahí que se fabricó también su propia muerte en Angola. Angola o Namibia. Un fuera de serie. Sí, 10 o 15 años antes de morir, pues surgió una nota y hay incluso una tumba de que Juan Puyol había muerto en Namibia y tal, y él estaba en Venezuela, pero debe ser que los servicios de inteligencia ingleses tenían motivos para sospechar que pudiera estar en peligro y le fabricaron una muerte. Una muerte, claro. Pues nada, ahí te... Dime, Jesús. Sí, no, que una de las cosas más alucinantes de este hombre es que, vamos, cualquier guionista de cine pagaría por tener su imaginación. O sea, consiguió, por ejemplo, que el gobierno alemán pagara una pensión de viudedad a la mujer de un espía que había muerto y que no existía. Porque lo importante de este hombre es que él fabricó una red de espías que no existían. O sea, era él escribiendo simplemente, inventándose historias, como decías tú, con medias verdades, con tintes de verdad. Y, por ejemplo, una de las veces, para justificar un retraso, dijo que es que el espía en cuestión se había puesto enfermo. Y llegó a publicar una esquela con la muerte del espía y consiguió que el gobierno alemán le pagara una pensión de viudedad a la... ¿Y por qué eliminó, a la mujer? ¿Y por qué eliminó a ese tío? Porque, bueno, al espía imaginario y a la viuda imaginaria lo eliminó porque, bueno, dijo que se había puesto enfermo porque justo había habido una operación de la que tenía que haber informado este tío. Y como, bueno, como para justificar el retraso y la falta de información, él dijo, no, ¿por qué se puso malo? Se puso malo, sí. Y fíjate qué malo se puso, que se murió. Y lo mejor es que los otros se lo tragaron. Sí, increíble. Pues de hecho, es una de las pocas personas que está condecorado por los dos bandos. Tiene la Cruz de Hierro alemana y la Orden del Imperio Británica. Es la primera y una de las pocas personas que están condecoradas por los dos bandos. O sea, la primera y una de las pocas personas. O sea, es y ahí lo tienes, español. Sí. Para que luego digan. Bueno, pues nada, Jesús, ya seguimos contigo y hablamos de los españoles en Mauthausen. Sí. Que bueno, que sí que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Cuéntanos. Pues la verdad es que los españoles empiezan a llegar a finales del año... perdón, finales del 40, principios del año 41... procedente sobre todo de los campos de guerra. Pasan de campos de guerra, principalmente de los primeros del Stalag 18, uh-huh, a lo que es un campo ya, digamos, de exterminio. El paso de un campo de prisioneros a otro es realmente es curioso, porque bueno, cuando los españoles son capturados, en muchos de ellos como combatientes del ejército francés, sí, son internados en los campos de prisioneros de guerra, y Franco, cuando se habla con el gobierno español, Franco dice que no hay combatientes españoles más allá de los que puedan pertenecer a la División Azul, ¿no? Uh-huh. Pero eso no quita para que muchos de estos españoles sean trasladados a Viena, interrogados por la Gestapo con presencia de policía del régimen franquista, ¿vale? Una vez que son interrogados, se les califica como irrecuperables, como enemigos irrecuperables, y son trasladados principalmente a Mauthausen, ¿vale? Cuando llegan allí a Mauthausen, el panorama que se encuentran es, vamos, desgarrador. Es un campo que hasta hace poco había sido usado para el tema de prisioneros comunes, y de hecho la mayoría de los capos, ¿vale?, de los capos o prisioneros de confianza, uh-huh, son presos comunes alemanes. Sí. La verdad es que estos capos, eran casi peor que la guardia que la propia SS. El caso es que estos, la organización del campo se basa principalmente, pues a cada grupo de presos se le asigna un triángulo de un color dependiendo de su nacionalidad, la religión o un sistema de clasificación, ¿vale? Sí. Y a los españoles se nos asigna el triángulo azul, que básicamente significa que somos apátridas con una S, de España. En el centro para que se nos indican. Entonces, bueno, pues la mayoría de los presos españoles después de pasar la cuarentena son asignados a la cantera. Mauthausen está construido a la falda, al pie de una montaña, uh-huh, en el que había una cantera de granito. Y por raro que parezca, no tardan en ganarse el respeto exactamente, pero sí cierto reconocimiento por los propios guardianes de la SS, debido a que tenían una costumbre bastante bastante curiosa y bastante respetable, y era que cada vez que caía uno de los prisioneros españoles, sus compañeros guardaban un minuto de silencio. En abril del 41, Himmler, el jefe de la Gestapo, visita Mauthausen, el campo principal, y junto con Francis Days y Backmayer, que son los dos principales mandamases dentro del campo, y deciden cambiar la estrategia. Ya Mauthausen, la función principal de Mauthausen no va a ser solamente el hecho de extraer el granito de la cantera, sino que va a ser también la participación y la fabricación de armas y todo tipo de pertrechos para el ejército. Bueno, el caso es que en octubre del 41, tras este cambio de funciones, empieza a construirse la cámara de gas y Mauthausen pasa a ser realmente un campo de exterminio, más que de trabajo o más que de reclusión. Viendo el cariz que está tomando el asunto y aprovechando que habían conseguido, por diversos motivos, infiltrarse dentro de lo que era la organización del campo, habían conseguido ciertos puestos de confianza, por decirlo de alguna manera, deciden que lo que hay que hacer allí es organizar un comité nacional, en un principio únicamente español, para conseguir que por lo menos un español salga vivo de Mauthausen y pueda contar lo que ha sucedido. Y poco a poco este comité nacional consiguen que el resto de conjunto de nacionalidades de los presos de Mauthausen vayan haciendo cada uno un comité nacional, con lo cual al final lo que acaba pasando es que todos estos distintos consejos nacionales se unen en uno solo. Dentro de este consejo, de este comité, enseguida hay dos facciones, ¿no? Una que es más de un comité con funciones políticas y de solidaridad entre los presos, y uno militar. Llegó a contar con armas, o sea, llegó a contar con metralletas, pistolas y granadas. O sea, todo este armamento, dices, joder, ¿dónde lo sacan dentro de un campo de concentración? Sí. Muy sencillo, robándoselo a los propios guardias. Eran tan... el grado de infiltración que habían llegado a conseguir, que eran capaces de abrir las taquillas de los guardias y robarles las armas. Y estos, por miedo a ser denunciados, claro, o algo peor, no denunciaban la pérdida. Ajá. Bueno, pues en un principio el campo de concentración de Mauthausen llegó a ser uno de los más activos. O sea, solamente en presos españoles de origen español llegó a ejecutar a más de 7.000. ¿Por qué es tan importante o por qué es tan conocida la participación española en Mauthausen? Pues sencillamente porque hay fotos. Y cuando me refiero a que hay fotos es que conseguimos infiltrar a dos presos españoles dentro de lo que era pues la oficina del campo. Es decir, cada vez que se hacía una fotografía en Mauthausen, se sacaban en teoría se sacaban dos copias, una para el interesado o para el campo y otra para el archivo alemán. Deciden sacar una tercera copia que pasa a ser pues parte, digamos, del archivo de Mauthausen, ¿vale? Esto fue bastante útil porque Backmayer, sobre todo, que era un verdadero sádico, tenía la bonita costumbre de que cada vez que mataba a un preso o uno de sus perros pues eso, despedazaba, atacaba algún grupo de presos, cosa a la que era bastante dado, no se le ocurrió otra cosa que sacarse una foto. Entonces, pues bueno, todas estas fotografías consiguen sacarlas del campo de una manera bastante curiosa. Primero, como os iba diciendo, primero sacan los clichés a la cantera con un método muy sencillo, y es que consiguen, cuando van a recoger la comida al campo principal, escamotean los clichés en las ollas de comida. De ahí pasan a un campo anexo, y de ahí, pues, la casualidad quiere que conozcan a una habitante del pueblo cuyo hermano había estado luchando en España en el lado de las brigadas internacionales. El caso es que, bueno, consiguen sacar los clichés. El campo de Mauthausen es liberado el 5 de mayo del 45, y como dato curioso, uh-huh, es que cuando las tropas americanas consiguen liberar el campo, son recibidas con una pancarta que viene a decir con una pancarta escrita en español que dice exactamente: los españoles antifascistas saludan a las fuerzas libertadoras. ¿Vale? Todo esto, si yo os recomiendo un libro que se llama Los Años Rojos, sí. Es de, que se llama Mariano Constante, que es un superviviente, es uno de las personas que formaron parte de este comité nacional, ¿de acuerdo? Mariano Constante es un teniente de la 43 Brigada Republicana, y además hace un par de años se hizo un reportaje, se llama Mauthausen, una mirada española, en el que Mariano Constante cuenta todo esto, y lo cuenta en primera persona. También os querías hablar del cine de español, o más bien del Schindler de Brie, alemán, ¿no? Tendría que ser el Schindler. Sinceramente, nosotros tenemos un personaje que es Ángel Sanz Briz, que mientras que Schindler salvó a 1.100 judíos, Sanz de Briz consiguió salvar a 5.400 o a 5.200. ¿Cómo lo hizo? Muy sencillo. Sanz de Briz era el embajador, era diplomático en Budapest. ¿Cómo lo hizo? Pues básicamente solicitó un permiso especial al gobierno franquista, usando como base este Real Decreto de Primo de Rivera, para otorgar la nacionalidad a todos aquellos judíos que pudieran demostrar que eran de origen sefardí. Sí. Entonces, en un principio, el gobierno franquista la autoriza, pero le pone una condición: no pueden ser más de 200 judíos. Bueno, no puede expedir más de 200 pasaportes. Vale, Sanz de Briz lo que hace es que los 200 pasaportes son para 200 familias, y cuando ve que es del todo insuficiente, lo que empieza a hacer es pues simplemente emitir visados que nunca superan el número 200. Repetía números. Los alemanes ante esto no hacen nada, no se percatan del fraude, y la verdad es que consiguió que le respetaran bastante toda una red de casas que él sufragó con muchas veces con dinero propio, sí, para poder proteger a estos judíos, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces llega un momento al final en 44 que Sanz de Briz el gobierno español le manda huir a Suiza, le manda ponerse a salvo, pero él lo que hace es que cede digamos las funciones, las cede a un aventurero, porque no, la verdad es que no tiene otro nombre, que es Giorgio Perlasca, que básicamente pues era un vividor italiano con el título de ciudadano español honorífico, que consigue, pues eso, alargar la mentira de Sandebrief con los 200 pasaportes y convencer a los alemanes y al gobierno colaboracionista de que él había sido nombrado cónsul español y por lo tanto podía seguir expidiendo pasaportes. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, básicamente, pues esa es la, así muy resumida, sí, esa es la hazaña de Sandebrief. Cabe destacar que es uno de los pocos españoles que tiene el título de justo entre las naciones, otorgado, sí, por el gobierno israelí, para reconocer a la gente que durante el Holocausto pues no perdió su humanidad. Y al hilo de esto, hace poco hay que lamentar la muerte de Carmen Schrader, que eso es una, la última española que quedaba viva que tenía ese título. Y bueno, le fue concedido por albergar en su casa a tres judías. Y antes de entrar ya a los últimos, digamos, al momento pues casi glorioso, ¿no? Que nos lo vamos a reservar para el final de los republicanos de la Leclerc. Vamos a mencionar un par de intervenciones, o por lo menos que tienen relación con España. Una de ellas es la del Canarias, ¿verdad, Rodrigo? Que fue a... Sí, una breve intervención de española en la Segunda Guerra Mundial. Y es que poco antes del hundimiento del Bismarck, ya se veía que Bismarck iba a librar su última batalla. Y la Armada Alemana pide a la Armada Española que den su apoyo a los marinos que puedan ser víctimas de la catástrofe, ¿no? Y entonces, pues, la Armada Española manda para allá a un crucero pesado que se llamaba Canarias. Pero ya en el mismo momento en el que Canarias sale del puerto, Bismarck hace una hora que ha escorado, con lo cual pues llegan dos días tarde, y lo único que consiguen es encontrar un par de cadáveres a los que se les da sepulcro en el mar con honores, y ya no tienen mucho más. Una de esas ocasiones en la que los españoles hicimos gala de nuestra conocida mundialmente puntualidad. Bueno, no, nos invitaron tarde a la fiesta, podríamos decir también. bueno, no ríes tanto, que pobrecillos alemanes. A ver. Luego nos pregunta Lord Charles, @LordCharles_, nos pregunta por la ruta de Odessa, que la ruta de Odessa era por la famosa ruta de las ratas, que era por donde huían, digamos, los criminales de guerra o excombatientes alemanes, para utilizar en España para irse a Sudamérica, ¿no es así? A ver quién se atreve. Pues sí, básicamente Odessa no tiene el nombre de Odessa no tiene nada que ver con la ciudad del Mar Negro. Sí. Básicamente es un acrónimo en alemán que viene a ser como una asociación de miembros de la SS. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, bueno, viendo el final de la guerra próximo y no siendo un final victorioso, se organiza una especie de, pues eso, de ruta de las ratas, una ruta de escape, que básicamente, usando España y Portugal, digamos, es una especie de parada para luego dar el salto generalmente a Latinoamérica. Generalmente los miembros de Odessa eran oficiales de la SS, oficiales de alto rango, O personajes destacados. O sea, no hay que olvidar que, por ejemplo, Mengele estuvo en España con pasaporte falso. Esta organización contó con el, si no con el beneplácito, sí con la inacción de, por ejemplo, del gobierno franquista, que no dejó de percibir pingües beneficios. Dime, perdona. Teníamos otra pregunta del Wolframio, a ver si lo digo bien. Wolframio, gallego, y también de Tusteno, de Badajoz, creo que era, ¿no? ¿Alguno se sí, sí. con ello? Vale, pues bueno, sigo yo. El wolframio básicamente se usaba durante la Segunda Guerra Mundial, y yo creo que actualmente todavía se sigue usando para endurecer el tema de el blindaje de los carros, y empeñar dosis también para todo lo contrario, es decir, para conseguir que las armas tuvieran más poder perforante. Entonces, bueno, pues se descubren unas minas de wolframio en Galicia, y al calor de estas minas y de un negocio floreciente, cabe destacar que no solamente hubo minas oficiales, sino que se crearon toda una serie de explotaciones ilegales, irregulares, que se calcula que llegaron a facturar todo esto en negro, por decirlo de alguna manera, más del doble de lo que facturaron las empresas, digamos, oficiales. Se calcula que fueron, tengo por aquí el dato, cerca de unas 15.000 toneladas de wolframio. Uh-huh. O sea, que no, teniendo en cuenta que no es precisamente un material bastante abundante. Y en las minas oficiales, 20.000 personas trabajando. Fíjate. Una persona podía sacar 200 pesetas de la época, estamos hablando de 200 pesetas, pues del año 40, 42, 43, por vender un kilo de tungsteno. ¿Vale? O sea, era increíble, teniendo en cuenta que el salario de un operario era de 10 veces menos, era de unas 19 pesetas, tú calcula. Si no salía rentable el arriesgarse a una multa de la Guardia Civil por sacar peor. Esa cantidad de dinero. O algo peor. Bueno. Sí, pero mientras fuera una multa iban bien. Bueno, pues vamos a ir directamente al episodio, digamos, como más triunfante, ¿no? De los participantes españoles en la Segunda Guerra Mundial. Beramín, tú nos querías comentar la entrada de los republicanos. De la Leclerc, ¿en dónde? En París. Bueno, nos queda, como decía, el último sector, que fueron pues gente que se fue a trabajar a África, y concretamente a África del Norte. Entre ellos, 12.000 refugiados más que cruzaron el Mediterráneo para establecerse en el África del Norte francesa. Estos combatientes, comentábamos antes un poco, bueno, pues la historia de las brigadas francesas libres. Una de ellas es la brigada de Leclerc, que parte del Chad, y después de estar durante toda la campaña de África pues hostigando a los italo-alemanes desde el sur, o sea, a través del desierto, a través de todo el Sáhara, y participar brevemente en la campaña de Túnez, a Leclerc se le encarga la creación de una división blindada. Esta división blindada, que va a amalgamar elementos de la Francia combatiente de Gaulle y del ex ejército de Vichy, va a ser la segunda división blindada francesa. Esta división se va a crear con elementos, ya decía, de estos dos ejércitos y con recluta local. Uno de los datos más curiosos del África, de lo que es la entrada en guerra del África del Norte francesa, es que alrededor de un 30% de la población masculina blanca, o sea, de origen francés del norte de África, se va a enrolar en el ejército del Ejército de Liberación. Y dentro de este enrolamiento, pues hubo muchos españoles que habían ido, como he dicho antes, a trabajar al norte de África, o que simplemente habían escapado de España y que se habían enrolado a la región extranjera, pero no habían llegado a combatir, que pasan a integrarse en esta unidad. De forma inteligente, yo creo, pues se les concentró en una sola compañía, que fue la famosa novena compañía del regimiento de marcha del Chad. Esta unidad es enviada a Francia con la segunda división blindada de Leclerc, desembarca en Normandía no con la primera oleada, sino más adelante, y tiene un protagonismo, digamos, su primer protagonismo importante es en los intentos de cierre de la Bolsa de Jalés. De hecho, ahí hay una, digamos, dialéctica importante, porque hubo un momento en que esta división se encontró con que el frente estaba vacío, podía haber cerrado la bolsa, pero se metía en la zona militar asignada a Montgomery, cosa que Montgomery no estuvo dispuesto a permitir, y bueno, pues quedó un pequeño pasillo. ¿Politiqueo? El caso es... sí, lucha por los méritos. También, bueno, esto, los complejos de inferioridad o los problemas del ejército británico en esta época de la guerra son interesantísimos, pero yo creo que se nos van de tema. Vuelvo a París. Acercándose, digamos que con los ejércitos aliados, principalmente americanos, expandiéndose por toda Francia después de haber roto el frente en Normandía, en París la resistencia decide organizar primero una serie de huelgas y luego sublevarse contra los alemanes. Esta sublevación rompe un poco los planes aliados, que no tenían la más mínima intención de liberar París y de enzarzarse en una lucha urbana, sino que pretendían pasar por el norte, por el sur de la ciudad, acercarla y dejar que los alemanes se atallaran solitos. Pero digamos que este alzamiento pues provoca en el ejército de De Gaulle y en todos los estamentos del gobierno provisional de la República Francesa que tiene organizado en ese momento, la necesidad de intervenir. Y obviamente, ¿qué mejor unidad para intervenir que la segunda división blindada, que no está lejos, está a unas 36 horas de marcha de París, y que en ese momento no está empeñada en ningún combate? Va a ser una lucha política muy, muy difícil. Roosevelt se niega, Marshall se niega, y finalmente será Omar Bradley, el jefe americano del 12 Grupo de Ejércitos, quien, bueno, pues dará carta blanca a esta división para que se abalance sobre París y libere la ciudad. Y digamos que dentro de esta unidad va a ser la novena compañía la primera que llegue a el centro de París, la que llega al ayuntamiento, la que se hace la foto emblemática. ¿Cómo sucede esto? Pues lo cierto es que, bueno, ya el 23, el día 23 de agosto, Leclerc lanza su división hacia París, pero ya cuando llega a las afueras de la ciudad el 24, bueno, pues se encuentra con una cierta resistencia alemana y ralentiza su avance, tiene que detenerse. Lo que hace entonces es, para trabar contacto lo antes posible con estos resistentes que se han alzado en el centro de la ciudad, es mandar una avanzadilla. Una avanzadilla cuya misión no es combatir a los alemanes, sino deslizarse por carreteras y por calles secundarias para llegar al centro. Y esta avanzadilla precisamente va a ser la novena compañía, comandada por Drone, que en ese momento está compuesta todavía por muchos republicanos. Lo cierto es que, bueno, las bajas que se han ido sufriendo no se han podido reponer con republicanos, y ya tiene también un cierto porcentaje de tropas francesas. Son las, digamos que es la extrañeza de estos liberados franceses cuando ven pasar carros y blindados con nombres como Guadalajara y demás en español, ¿no? Sí. Y es un poco la historia. Se dice mucho, hay mucha leyenda de que fue la novena compañía la que libera París. Es cierto que es la primera que llega al ayuntamiento, pero también se puede decir que, bueno, pues fue la segunda división blindada la que liberó París, y también se puede decir que la cuarta división de infantería americana, que estaba a su derecha, también libera París. Yo creo que la liberación de una ciudad en un escenario tan, tan masivo como Francia en ese momento, pues no puede atribuirse ni a una compañía, ni a un batallón, ni a una división. O sea, es un ejército completo aliado el que libera París. Bueno, y haremos de todas estas historias, probablemente haremos podcast individuales, porque cada una de ellas pues merece la pena profundizar, y sería un desperdicio limitarnos al poco tiempo que tenemos para este podcast. Ya vamos a pasar directamente a la sección de geopolítica, que está protagonizada por Putin y su reelección. El eterno Putin haciendo pues la de Tito, vamos, básicamente se ha perpetuado en el poder. Le acusan de manipular las elecciones. Bueno, ¿qué opináis? Venga, yo creo que manipulación, la verdad, ninguna. O sea, lo que se ha visto en las cámaras, lo que prueba es que las elecciones están bastante, bastante, bastante vigiladas. ¿Que haya podido haber fraudes? Pues sí, pero todo el mundo tiene acceso, digamos, a la vigilancia de las urnas. O sea, el fraude que se ha descubierto yo lo consideraría anecdótico. Una pataleta, vaya. Hugo, y no llama, yo digo Hugo para que intervenga otro rápidamente, ¿no llama la atención que las urnas están en medio de las salas? Bueno, yo creo que estaba, el hecho de que Putin iba a volver por sus fueros estaba bastante claro, ¿no? No pudo conseguir el cambiar la constitución en su día para un tercer mandato, puso a su hombre de paja, porque está claro que el actual presidente era un hombre de paja, y estaba claro que de una manera o de otra iba a volver. El hecho de que las urnas estén en mitad de la sala sin nadie que les vigile, sinceramente tampoco me... En países en los, o en lugares donde se ha demostrado que es tan fácil el tirarse 10 minutos introduciendo papeletas en una urna sin que nadie tome ninguna medida, pues eso tienen que conseguirlo de alguna manera, no van a encima provocar un enfrentamiento. Por eso mismo. Pero un poco ahí está la cosa, o sea, nosotros claro. Sabemos que ese tío ha estado 10 minutos introduciendo papeletas porque esa urna, aunque no haya una persona vigilándola, efectivamente está vigilada, ¿no? Sí, o sea, pero ya han validado todos los votos que había ahí, ¿te das cuenta? O sea, si hubiera alguien, alguna persona física ahí vigilando, no pasaría eso. Probablemente retiraron todas esas personas porque... se les acusaba pues de manipular o lo que fuera, y mira lo que está pasando, que llega cualquier mindundi y anula esa urna entera, que a lo bueno, mejor pero era si, en definitiva la... cuando se vacía la urna, lo que sale es que el 120% de los votantes ha votado a Putin, pues. ¿Y aquí de todos modos yo creo que no os dais cuenta. Hay urnas que tienen 4 cámaras vigilándola y otras 3 que no tienen cámara. Este lo que pasa es que se equivocó. Claro, a lo mejor era eso. En fin. No, pasando ya al modo serio, de todos modos, Rusia siempre ha sido un país de autócratas. Es decir, desde que Rusia se la conoce en la historia como nación, incluso siendo la Unión Soviética, siempre estuvo gobernada por autocracia. Con lo cual no hay un cambio demasiado importante en ese sentido. Y de hecho... les encanta, porque Putin había anunciado en la campaña electoral que iba a rearmarse y que iban a volver a coger el liderazgo tecnológico en el campo militar, en fin, que a los rusos les encanta esto. Bueno, vamos a pasar ya a la parte de los premios de la semana, ya para finalizar, y aquí tenemos a cada cual mejor. La verdad es que ha sido difícil encajar cada uno en su sitio. Vamos a empezar por el más flojito. Los premios ya sabéis que son el crack, el dandy, el duro y el vaya día. Vamos a empezar por el más flojito, el dandy. Putin llorando cuando le anuncian que ha sido reelegido, así públicamente llorando. Y que alguno había oído que había sido el viento, ¿no? Sí, sí, yo he oído que el viento frío le daba en los ojos, entonces le hizo llorar porque... Tú sabes que las lágrimas de Putin son un poco como las de Chuck Norris, que curan el cáncer y tal. Entonces era imposible que Putin llorase. O sea, yo no creo que ese hombre procese ninguna emoción. No, hombre, ya seguro que tiene algún Hyperman, porque sabéis que le hicieron un reportaje fotográfico brutal, conduciendo un Fórmula 1, cazando, pescando, con un helicóptero... Disparando a caballo. Sí, sí, o sea, tiene como no sé cuántas fotos serán, 60 fotos... cada vez haciendo una cosa distinta. Yo creo que esta es la parte que no se había visto en todas esas fotos, y yo creo que a los rusos se les ablandó el corazón. Pero aquí no se le ablandaría. ¿Os imagináis a Zapatero o a Rajoy haciendo eso mismo? Sería increíble. Yo les votaba. De tal manera, yo creo que, como dice Rodrigo, no es las lágrimas de Putin no son fruto de ningún tipo de proceso fisiológico ni de emoción. Yo creo, a lo mejor es una falla en el drenaje de esa cara de plástico que se ha puesto, porque vamos, salta a la vista que se ha tocado la cara, ¿sabes? O sea, entonces a lo mejor es un fallo en el drenaje o cualquier tipo de no sé, de supuración que le sale, pero vamos, yo estoy con Rodrigo, no creo que sea capaz de expresar ningún tipo de emoción, ¿eh? Pues ahora vamos a pasar al premio del duro, se lo vamos a dar a Julian Thompson, que es un general que participó en la Guerra de las Malvinas y que ha dicho que si los argentinos toman el aeropuerto que hay en las Malvinas, que ya se pueden despedir los ingleses de las Malvinas, porque como que necesitarían para retomar las Malvinas un portaaviones, y como ya no lo tienen por los recortes presupuestarios, pues... que básicamente que no se les ocurre a los argentinos hacerlo. Bueno, ¿qué alguno opina? Beramendi, Hugo. Yo digo lo que ya dije en el primer podcast. Si es que no hace falta mucho más. Y con que despliegue 2 o 3 submarinos nucleares en la Boca del Plata, ya tienes posición negociadora fuerte como para que Argentina retire a lo que logre llevar a las Malvinas. Beramendi, yo comentaba antes que seguramente sea la típica pataleta de oficial para llamar la atención sobre las escasez de fondos en el ejército. Esto ya lo han hecho varias veces estadounidenses para recoger fondos para el F-22 o el F-35. O sea, no es una jugada nueva. Veramente, ¿tú querías decir algo? Perdón. No, yo estoy bastante, la verdad que estoy bastante de acuerdo con mis compañeros. Es decir, bueno, pues un poco hace una serie de reflexiones sobre la capacidad de transporte de medios aéreos, porque ahora mismo la Armada Británica no tiene portaaviones. Bien, efectivamente es una dificultad. Como dice Hugo, pues puede ser una cosa. Hay otros medios. ¿Y Jesús, tú sino de acción directa, sí de presión, de acción indirecta para solucionar el conflicto? Jesús, quería decir algo tú también. Sí, básicamente, pues añadir lo que estaban comentando. Lo que estaban comentando los compañeros. Vamos a ver, Argentina no. Los medios que dispone son. Participaron prácticamente todos en la primera guerra de las Malvinas. No se caracteriza por tener un ejército perfectamente equipado. Y como decía Hugo, con desplegar un par de submarinos nucleares en la boca del Plata, hunden a Argentina. Si a eso le sumas que lo que pueda perder de logística por no tener portaaviones lo puede conseguir con alianzas con terceros países, bien por intereses comunes o por algo tan sencillo como que la libra esterlina es bastante fuerte y pagando se obtienen aeropuertos o lo que sea necesario. O sea que yo creo que eso es más bien lo que dice Rodrigo, hay una salida de pata de banco pues para conseguir algo de notoriedad. Bueno, y ahora vamos al Valle a Día, que directamente voy a explicar un acto deportivo de esquí en Kazajistán, y mirad lo que pasa cuando van a poner el himno nacional de Kazajistán. ¿Lo habéis escuchado? Sí, la verdad es que es increíble. Es como cuando hace unos años pusieron el himno de riego en lugar del himno español. Sí, o cualquier historia de estas, pero más. O sea, antes con el himno de riego por lo menos pusieron un himno arcaico, pero fue un himno en su día o tal, pero poner la vida loca, o sea, me parece increíble. Ah, es como un poco salido de una película de estas de Borat, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Es como yo creo que hay una diferencia importante entre los dos asuntos que comentaba Jesús. El himno de riego no es una canción popular que encuentres en cualquier sitio, tienes que hacer el esfuerzo de buscarla, con lo cual hay un error consciente. Aquí puede ser un simple error de botón, o de cinta, o de que ha provocado el fallo, ¿no? Sí, sí. Además, si os fijáis, en el último momento ya cambia y ya pone el himno de verdad, pero la verdad es que cualquiera, o sea, buscar los que nos estén escuchando, por favor, buscar el vídeo y veréis a todos así muy, muy serios. Quería acontecidos allí. Sí, quería acontecidos así con la mano en el pecho y de repente, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Es espectacular. Pues nada, vamos a darle vaya día a los que pusieron la canción de Ricky Martin. Y bueno, vamos a terminar con el grandioso, por favor, el grandioso presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Bueno, hay que decir que este señor dijo que no le caían bien los gays, que eso de los gays, que a él no le iba. Y resulta que el ministro de Exteriores alemán es gay. Entonces dijo, no le falta razón, entre otras cosas, que Alexander Lukashenko era un dictador. ¿Y a qué no sabéis lo que se le ha ocurrido decir a Alexander Lukashenko? ¿En Bielorrusia cero gallos? No, algo mejor. Prefiero ser un dictador que gay. Esto es como el amigo Evo cuando dijo que en Europa había muchos gays porque se comía mucho pollo o cosas de estas, ¿no? Son cosas que dices, si fueras sobrio no lo dirías. No sé, hombre, yo te digo una cosa, yo prefiero ser dictador a cualquier otra cosa, ¿no? Claro, si es dictador del mundo, mucho mejor, ¿verdad, Rodrigo? Es como cuando salió el caso aquel del catedrático de psicología que decía que la homosexualidad se curaba con electrodos en los testículos. A mí, sinceramente, me ponen electrodos en los testículos y me hago lo que me pidan. O sea, me dicen, vas a ser malabarista, en 3 días lo soy. Madre mía. ¿En 3 días? Bueno, en 3 horas. Bueno, yo os recomiendo que busquéis la foto de Alexander Lukashenko y se os van a quitar todas las dudas de qué palo va. O sea, un repeinadito así liso hacia un lado y un bigotín más que sospechoso. De verdad, ¿eh? Sí, de estos que podrías taparlo con 2 deditos, así justo bajo la nariz. Sí, sí, así, así. Y para finalizar, pues nada, pues vamos a despedir a nuestros invitados, colaboradores, a Jesús, @Bucaner en Twitter, a Rodrigo, que no tiene Twitter y sigue conspirando para ser dictador del mundo. Así seguiré. Sí, a ver, a Mendy de laguerra.net, que está con el tan comunicándose, como a lo mejor lo habéis escuchado entre medias, tum, tum, tum, tum. Pues ese es Veramente. A Hugo, @HugoAcanete en Twitter, y también lo podéis encontrar en delaguerra.net. Y nada, a mí me podéis encontrar en @Gojix/Salduero en Twitter y en mi página El Guarida de Gojix. A todos nosotros nos podéis encontrar en @histocast en Twitter y en la página de Facebook, y si no, pues en el email histocast.podcast@gmail.com. Y nada, daros las gracias a todos por haber participado, y especialmente a Hugo, por las razones que él sabe, y nada, pues hala, a despediros todos. Un saludo a David Nagan, nos acordamos de ti. Ah, sí, a David. Vuelve. Buenas noches. Venga. Muy buena. Bueno, pues buenas noches a todos y nos vemos en la próxima. Venga. Hasta la próxima. Bueno, vernos. Bye, bye. Bueno, nos escuchamos por lo menos.